estás viviendo. En cada verbo que pronuncias en tu tiempo te estoy sintiendo. Aquí muy dentro de mi corazón, ten por seguro tienes una habitación. El día que quieras, solo tienes que ocuparla sin ninguna explicación. Aquí muy dentro de mi corazón existe un árbol floreciendo, un ruiseñor que está cantando y en su trino va diciendo que sin ti me estoy muriendo. Aquí muy dentro de mi corazón hay una hermosa melodía que con nostalgia está sonando, que hace tiempo está esperando por tenerte todavía. Aquí muy dentro de mi corazón hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí muy dentro, dentro, muy adentro de tonto corazón. Aquí muy dentro de mi corazón existe un árbol floreciendo, un ruiseñor que está cantando y en su trino va diciendo que sin ti me estoy muriendo. Aquí muy dentro de mi corazón hay una hermosa melodía que con nostalgia está sonando, que hace tiempo está esperando por tenerte todavía. Aquí muy dentro de mi corazón hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí muy dentro, dentro, muy adentro, de este tonto corazón.